Bolo 8. Química legal. La química legal o química forense es la ciencia que tiene por objeto determinar la naturaleza y características de las manchas, huellas, restos o vestigios de materias que pudieran quedar adheridos a los cuerpos o encontrarse en el lugar del hecho, mediante un examen de peritaje. Los mismos que pueden ser sangre, semen, calostro, pelos, fibras, tintas o fluidos orgánicos en general, animal, vegetal o mineral. La química legal o forense es la rama de la ciencia química que sirve para determinar o confirmar un hecho delictivo, e.g., falsificaciones, robos, homicidios, etc. Manchas biológicas. Mancha es toda modificación de una superficie, ya sea por una alteración de color o por el depósito de una sustancia extraña a la misma. Puede ser de sangre, semen, flujos vaginales, heces, calostro, saliva y de la más variada naturaleza. Conceptos generales. El estudio de las manchas biológicas reviste muy especial importancia en el ámbito médico legal y analítico pericial. Cometido un hecho delictivo, es probable que queden en el lugar del hecho una cantidad variable de testigos mudos, como ser impresiones digitales, pelos, manchas de sangre o de secreciones, etc. Los mismos pueden llegar a suministrar importante información respecto al número de personas intervinientes, de sus desplazamientos, de las circunstancias ocurridas, de la causa de la muerte o heridas, de la relación entre diversos objetos y el hecho criminal, y fundamentalmente permitir la identificación del culpable. Sangre. Proviene del griego aima igual sangre y del latín sanguimen igual sangre. Es una de las evidencias más frecuentes e importantes encontradas en el lugar del hecho durante la inspección técnica ocular. La sangre es un tejido líquido que circula en el organismo a través de los vasos sanguíneos y está constituido por, en su parte sólida, glóbulos rojos o eritrocitos, 5 millones por milímetro cúbico, glóbulos blancos o leucocitos, 7.000 por milímetro cúbico, plaquetas o trombocitos, 30.000 por milímetro cúbico. En su parte líquida, plasma, que está formada por agua, grasa, sustancias minerales, glucosa y proteínas. Los grupos sanguíneos son A, B, abio. El factor puede ser Rh más o Rh. Tiene color rojo escarlata, debido a la hemoglobina de los glóbulos rojos es opaca, ligeramente salada y de olor sui generis. Si la sangre es arterial, es roja viva y más brillante, si la sangre es venosa es más obscura. Si dividimos el peso del cuerpo de un hombre, la sangre llega a constituir una parte, es decir 1/13. Hay aproximadamente 5 litros en un hombre de 70 kilos de peso y ligeramente menos en la mujer. Su viscosidad es de 4 a 5 veces mayor que la del agua. En lo referente a las manchas de sangre, indicaremos que estas tienen aspectos y colores diferentes, dependiendo de la superficie que los contiene, el estado de conservación, la edad, el color de la sustancia con la que está mezclada, etc., pudiendo confundirse con manchas de bebida, herrumbre, alimentos, con sangre de animales o ser disimuladas por el lavado. No es posible decir que una mancha de sangre procede de una persona determinada, pero sí se puede decir que una mancha no procede de tal persona. Es posible establecer la procedencia de la sangre mediante estudios microscópicos en laboratorio, es decir, de qué parte del cuerpo proviene. Si es sangre de menstruación, es más oscura ya que contiene células epiteliales y no coagula. Si es de la nariz, se encontrarán mucosidades y pelos pequeños. Si es de la cabeza, se encontrarán cabellos. La sangre de las arterias tiene un color rojo brillante, casi rosado. La sangre de las venas es de color rojo oscuro. La sangre empieza a coagularse a los 2 minutos y termina de los 6 a 9 minutos. Cambia de color a medida que va secándose, adquiriendo un color café y luego un color similar al negro. La hematología forense reconstructora. Es el estudio de la sangre aplicada a la criminalística. Se ocupa de la determinación e interpretación del mecanismo de producción de las imágenes sanguíneas, manchas sanguíneas en alguna superficie. A través del estudio meticuloso de las imágenes sanguíneas se podrá obtener una información precisa de la forma en que se ha producido el hecho. Se podrá determinar la posición de la víctima y del agresor, los movimientos realizados en el lugar del hecho, características del traumatismo, movimientos y violencia empleada, intensidad del traumatismo, movimientos. ejecutados con el instrumento vulnerante, incluso señalar aproximadamente o descartar al autor del delito. Las manchas sanguíneas constituyen la base del estudio de la hematología forense reconstructora. Estudia el mecanismo de producción, su forma, extensión, situación, cantidad, orientación, tamaño, color y aspecto. El rastreo hematológico en el lugar del hecho debe hacerse con la máxima acuciosidad. Se debe determinar si la mancha está fresca, seca, líquida o coagulada. Esto deriva a otras conclusiones y deducciones criminalísticas. Morfología de las manchas sanguíneas. Puntos son las siguientes: sangre por caída de altura. Punto sangre que emana de una persona sin movimiento. Se clasifican en manchas lenticulares. Punto tiene la forma de una lenteja, de ahí su nombre lenticular, de 15 cm. De altura, redondeadas manchas estrelladas. Punto de 20 a 50 cm. Manchas estrelladas. Punto con satélite, dientes de sierra circular, de 1,60 a 1,80 m². Caída de altura con desplazamiento. Punto si la persona se mueve al paso, trote o corriendo, estas manchas se hacen más alargadas y con una cola que nos indicara la dirección del movimiento. Manchas de sangre por contacto. Punto también denominadas por limpiamiento, se incluyen las manchas por arrastre. Manchas sanguíneas por proyección. Punto la sangre es expulsada en forma violenta, produciéndose salpicaduras o rociaduras. Es corriente encontrar formas parecidas a signos de interrogación o exclamación. La parte más delgada indica la dirección del movimiento. Manchas sanguíneas por escurrimiento. Punto se forma cuando el soporte está en declive, y se forma un reguero que es la línea de la sangre vertida. Charco. Punto es la sangre detenida de contornos regulares e irregulares. Laguna. Punto es de cantidad mayor que el charco. La forma de recoger sangre. Punto esta tarea debe realizarse con el mayor cuidado y rápidamente, de lo contrario puede destruirse un indicio precioso para la investigación criminal. Debe destacarse que una inadecuada recolección y preservación de este tipo de evidencia dificulta y a veces imposibilita el trabajo en laboratorio. El mejor método para preservar manchas de sangre es enviarlas al laboratorio para su análisis, sobre el objeto en el cual se encuentra. En sus diferentes estados, la mejor manera de recoger sangre es la siguiente: sangre seca. Punto raspar con un bisturí o cortaplumas y trasladarla en sobre de boticario. Lo ideal es enviar con su soporte. En casos de que el objeto que contenga la mancha de sangre es parcialmente absorbente y no pueda rasparse, se debe recoger aplicando sobre la misma un trozo de algodón ligeramente humedecido con agua destilada, solución fisiológica, o también puede utilizarse papel de filtro humedecido, comprimiéndolo sobre la zona manchada. Sangre coagulada. Punto recoger con el soporte o recoger con cuchara o espátula. Sangre líquida, no coagulada. Guión se recogerá con una pipeta y se la colocará en un tubo que contenga 2 mililitros de solución fisiológica. Asimismo se utiliza para recoger sangre líquida, jeringa, gotero, cuchara, papel filtro. En caso de prendas con manchas, esperar que seque, pero no en sol. Echarle fluoruro sódico sólido que es anticoagulante y refrigerante. Morfología forense identificadora. Punto es la rama que se ocupa de identificar la sangre. Los procedimientos empleados están destinados a investigar si la mancha es de sangre, a qué especie pertenece, y en lo posible a su individualidad. Reacciones de orientación sanguínea o preliminares. Punto son pruebas de campo que sirven de excluyente para manchas sospechosas. Estas son, Adler. Punto el reactivo principal es una solución saturada de bencidina, combinada con ácido acético al 3% y agua oxigenada. Si es sangre dará color azul oscuro, pero puede dar falso positivo con todo oxidante y sales metálicas. Luminol. Punto el reactivo es el perborato de sodio y carbonato de sodio, cuyo resultado positivo dará luminiscencia en el objeto oscuro. Tovenon. Punto en una muestra de 2 mililitros combinar con piramidón y agua oxigenada. Si es sangre dará color violeta. Kastler-Meyer. Punto en una muestra combinar fenoftaleína, óxido de zinc y agua oxigenada. Si es sangre dará color rosado. Agua oxigenada. Punto si es sangre provoca efervescencia, formando burbujas de color blanco. Reacciones de certidumbre sanguínea o confirmatorios. Punto son análisis que se realizan en el laboratorio. Tenemos Cristalografía. Se aprovecha la distinta forma de cristalizar la hemoglobina de los animales o ciertos derivados de ella. Entre las pruebas cristalográficas confirmatorias, aplicando los siguientes reactivos tenemos, Tesman. Los cristales con cloruro de magnesio son rómbicos alargados de color marrón. Tacabama. Los cristales son como rosetas de color rojo anaranjado. Nipe. Los cristales son rómbicos. Pruebas inmunológicas. Se producen reacciones con antígeno anticuerpo común por aglutinación. La sangre humana no se aglutina. La sangre animal se aglutina. Espectroscopia. Gran parte de la hemoglobina y sus derivados absorben ciertos rayos luminosos del espectro. Microespectroscopia. Con ayuda del microscopio se hace visible la banda de absorción del hemocromégeno. Espectrosfotografía. Se obtiene una fotografía del espectro, donde la luz ultravioleta permite identificar una solución sanguínea. Las precipitinas. Consiste en recoger un extracto de mancha sanguínea dubitada o tejido y de un adecuado antisuero. Desviación de complemento. Da reacción positiva cuando el antisuero humano y el complemento se fijan sobre el antígeno. Método anafiláctico. Se inyecta en varios conejillos de indias la solución sospechosa. Luego de 15 o 20 días sobreviene el shock anafiláctico, causándoles la muerte. Método microscópico. Se estudia la morfología de los hematíes humanos, cuyo diámetro es mayor que el de los mamíferos. Semen. Es una sustancia viscosa de color amarillento, constituido por plasma seminal que contiene iones, cloro, sodio, proteínas, clorhidratos, células epiteliales y espermatozoides. El hombre eyacula de 3 a 6 mililitros, dependiendo de la edad y el número de eyaculaciones, y aparece en la madurez de la persona masculina. El espermatozoide mide de 4 a 5 micras. Sus partes son, segmento cefálico, cuello y segmento caudal. Su importancia. Se encuentra semen en delitos contra la moral y las buenas costumbres. Su composición. Cloruro de sodio, fósforo inorgánico, fosfatasa ácida, glucosa, urea, ácido lácteo, colesterol. Anormalidades. Aspermia, oligozoospermia, hipospermia, azoospermia igual ausencia de semen. Espermatozoides disminuidos en cantidad, con poco líquido. No contiene espermatozoides. Si se encuentra en soportes transportables, no se deben realizar dobleces debido a la fragilidad de los espermatozoides. Las manchas frescas se deben levantar con papel filtro, presionando en forma suave. Si es mancha seca, se puede colectar con la adición de agua destilada y levantarla con papel pasador. En los casos de violación, se deberá preguntar por la ropa interior, evitar que la víctima no se lave y acuda al forense, y este obtendrá muestras tanto del ano como de la vagina y hará las siguientes pruebas. Pruebas de orientación o preliminares. Luz ultravioleta. Someter la muestra a luz ultravioleta y nos da fluorescencia blanco o amarillenta. Reacción de Florence. Aplicando yodo, yoduro de potasio y agua en presencia de semen nos da una coloración pardo amarillenta con cristales romboidales por la presencia de yoduro de colina. Reacción de Barberio. Se utiliza ácido pícrico saturado. Ante la presencia de semen nos da una coloración amarilla con cristales fusiformes por la formación de picrato de espermín. Agua destilada. Después de 10 minutos toma color amarillento y aumenta de volumen. Pruebas de certeza o confirmatorias. Estas pruebas se realizan para determinar la presencia de espermatozoides. Necroscopia. Se debe aplicar un compuesto químico llamado Mai-Grunwald-Jensa. Se podrá observar la cabeza azul, el cuello celeste y la cola de color negro. Estudio de la fosfatasa ácida. Se puede encontrar en todo el cuerpo en una concentración de 0,5 a 5 unidades por 100 mililitros. Solo el semen contiene de 1000 a 8000 unidades por 100 mililitros. Entre las malformaciones de los espermatozoides tenemos, bicaudal. Dos colas, bicéfalos. Dos cabezas, macrocéfalos. Cabeza grande, microcéfalos. Cabeza chica, calostro. Es un líquido que secretan las glándulas mamarias durante los primeros meses del embarazo, siendo su función primordial la protección que da contra todo anticuerpo, constituyendo un sistema inmunológico. Estas manchas se encuentran en manchas de vestir y sábanas, que son muy importantes en la investigación de infanticidio y aborto. Presentan un color amarillento, compuesto por sales, proteínas, grasas, glucosa, fosfatos, lactosa, etc. Puede ser identificada a través de pruebas microscópicas, donde se observan corpúsculos de grasa, llamados corpúsculos de calostro. Esta prueba consiste en aplicar a una muestra seca, agua destilada para que macere más una solución de yodo, que tomará un color castaño y se podrá observar también corpúsculos. Meconio. Es una pasta viscosa, espesa y homogénea de color amarillo verdoso, que constituye la expresión intestinal del recién nacido, que se forma durante la gestación en el tubo intestinal del feto en el séptimo mes de embarazo, llega al intestino delgado y en el octavo mes al grueso. Contiene un 75 a 80 de agua y leche cortada y el residuo seco contiene una elevada cantidad de proteínas como grasas, minerales. El aspecto de las manchas en la superficie es de color verdoso brillante, de contornos netos y regulares. Si esta mancha es lavada presenta un color mate. Cuando el meconio está seco pierde sus características y se desprende como escamas. Formas de identificación. Tenemos, microscopio. Se hace macerar la muestra con agua destilada y se podrá observar corpúsculos de meconio en forma circular de color amarillo verdoso, pelos finos, células epiteliales y cristales. Pigmentos biliares. Se coloca la muestra y se agrega agua destilada y una solución de yodo en alcohol, por ello en la superficie de contacto se forma un anillo verdoso. Líquido amniótico. Es aquel que cubre al feto en el vientre materno durante el proceso de gestación, es un líquido de olor sui generis, de color amarillo más o menos intenso, está compuesto por aguas minerales, proteínas y vitaminas. Unto sebáceo. Es una glándula aceitosa que proviene de las glándulas sebáceas que hay en la piel del recién nacido cubriendo todo el cuerpo en forma impermeable. Búsqueda, ubicación, colección, conservación y transporte de evidencias. Procedimientos específicos. Búsqueda. Poner en práctica los métodos de búsqueda y rastreo, espiral, cuadrantes, simple franja, doble franja o rueda. Ubicación. Fijación fotográfica y planimétrica, con sistema de coordenadas rectangulares, ángulo de compás o la triangulación. Colección. Reconocimiento, protección, fijación, descripción, interpretación. Se recoge, se marca, se envasa, se sella, se rotula y se envía al laboratorio técnico científico. Conservación. En lo posible mantenerlo con el soporte, evitando el roce. Transporte. En recipientes adecuados, dependiendo de dónde encuentra y en qué condiciones. Tratamiento de pelos y fibras en el lugar del hecho. Toma de muestras. Comparación. Pelo. Es la formación cilíndrica compuesta por células queratinizadas que se desarrollan en la epidermis. Su diámetro varía de 0,05 a 0,6 milímetros. El tallo del pelo se compone de una región central o médula, una intermedia o corteza y una cubierta externa de células escamosas que es la cutícula. En algunos casos la médula es continua, en otras discontinuas y en ciertos casos falta por completo. Se presenta en todas partes del cuerpo menos en la planta de los pies y la palma de las manos. El lanugo es el primer pelo del ser humano. Posee una longitud de 10-15 milímetros. Se cae en el séptimo u octavo mes de vida intrauterina, para dar posteriormente origen al pelo infantil. Las partes del pelo son, raíz, cutícula, corteza, canal medular y extremo libre. Se reconocen tres tipos de pelo, liso, ondulado y crespo, lo cual está determinado por la forma de la sección transversal. El pelo liso es de sección transversal circular. El pelo rizado o ondulado es de sección oval, el pelo crespo es de sección elíptica e incluso plana. Cuando se encuentran pelos en el lugar del hecho, en primera instancia se debe fijar fotográfica y planimétricamente, se levanta con las manos y se coloca en sobres diferentes, previo rotulado. Posteriormente se procede a la toma de muestras de comparación y barra o descarte. Se toman muestras primero de la víctima, presunto autor, moradores de la casa, tomando 10 pelos por región del cuerpo de cada una de las personas. Clasificación. Se los clasifica en tres grupos, lisotricos. Sección transversal circular, pelo rígido, mechas de clavo, pelo liso, pelo ondulado, quimatotricos. Sección transversal oval, pelo rizado, pelo crespo, ulotricos. Sección transversal plana, pelo lanoso, pelo en espiral, ensortijado, color de pelo. Se debe básicamente a cuatro factores: color del pigmento que hay en los espacios intercelulares de la corteza, cantidad del pigmento, características de la superficie del pelo, lisa o rugosa, cantidad de aire contenida en los espacios intercelulares de la médula. El color del pelo puede ser negro, castaño, pardo oscuro, claro, rojizo, rubio y ceniza. De acuerdo a la ubicación del cuerpo existen los siguientes tipos de pelos: pelo largo y suave igual cabeza, barba, axila y pubis; pelo duro corto y recto igual pestañas, cejas, nariz y oídos; vellos igual recubre todo el cuerpo. Estudio microscópico del pelo. Mediante el canal medular se identifica el origen del pelo. En los pelos finos no existe, en los de diámetro mediano puede ser discontinua. En los gruesos ella es continua y hay otros casos de doble canal medular. Diámetro del canal medular. Índice medular. Diámetro del pelo. De acuerdo al valor del índice medular, los pelos se clasifican en: grupo 1. Pelos de canal medular grueso con índice medular mayor de 0,50. Servidos. 2 puntos. Grupo 2. Pelos de canal medular mediano con índice medular alrededor de 0,50. Perro. Grupo 3. Pelos de canal medular pequeño con índice medular igual o menor a 0,30. Hombre. También existen las siguientes clases de canales medulares: continuo, discontinuo o fragmentado, doble canal, sin canal, compuesto, fibrular. Clasificación de la cutícula. Cutícula simple, cutícula aserrada, cutícula dentada, cutícula flatenada, cutícula crenada, cutícula elongada, cutícula acuminada, cutícula ovalada. Se debe también observar la forma de la raíz, pudiendo este ser arrancado o su obtención es normal y espontánea. Importancia criminalística de los pelos. A través del análisis del pelo se puede determinar el grupo sanguíneo, el sexo, la edad, la parte del cuerpo de la que proviene, enfermedades, teñidos, tortado, quemado, arrancado, presencia de venenos, raza. Los pelos aparecen sobre el agresor, en las manos crispadas de la víctima o sobre su cuerpo, adheridos al arma o herramienta, sobre ropas de cama o caídos en el piso. Los pelos pueden desprenderse del criminal a consecuencia de una lucha. Deben ser recogidos con cuidado y ponerse en un tubo de ensayo o en un sobre. Deben usarse pinzas filatélicas con extremos acolchonados. Si el pelo fuera muy largo no se debe doblar, se lo debe poner en un papel. El pelo que se utilizará para comparación debe ser tomado de la coronilla, de las sienes, de la zona parietal y de la nuca, siendo cortado lo más cerca de la raíz o recogidos por un movimiento de peinado. En lo posible, pelos con raíz. El grupo sanguíneo se determina en la raíz del pelo hasta 10 años de haber sido guardado. También se determina el sexo en la raíz basándose en los cromosomas XX. Sí, la edad se determina en el grosor del pelo y al grado de despigmentación. Enfermedades del pelo. Tricorrexis nudosa. Hinchazones a lo largo del pelo, tricoptilosis, hinchazones largos por la sequedad, triconudosis, pelo enredado, cabellos anillados, con zonas claras y oscuras, pediculosis capitis, con parásitos con huevos a lo largo del pelo. Fibras. Las fibras son de origen natural o artificial, necesarias e importantes para la fabricación de hilados, que posteriormente son utilizados para la confección de tejidos. Clasificación. Naturales. Vegetales, algodón, lino, cáñamo, yute. Animales, gusano de seda, oveja, alpaca, llama, conejo. Artificiales, nylon, poliéster, acrílico, dralón.